Sale el agua de abajo de la tierra, hermano. Me pusieron mal los caños, hijo de puta. Vamos con esta de nuestra puta.